15 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Esta sintonía ya saben que nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, una sección en la que son ustedes los grandes protagonistas, porque nuestros oyentes tienen la oportunidad de trasladar sus preguntas, sus sugerencias a los responsables políticos que nos acompañan semanalmente. Por tanto, comenzamos por ahí, insistiéndoles en que desde ya, bueno, lo comentamos esta mañana incluso, pues tienen, por supuesto, a su disposición las distintas vías de participación, como son los teléfonos de la radio, 46-2004-2155, recuerden, nuestro correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com, incluso también las redes sociales, y por supuesto, que es además la vía más utilizada, el número de WhatsApp, el 607-48-87-75, 607-48-87-75, pueden conectar vía WhatsApp con la radio y dejarnos esas cuestiones. Tal y como le decíamos, hoy en un espacio en el que os acompañan integrantes, en este caso en singular, porque es Manolo Toro el que está con nosotros, como saben, presidente local del Partido Popular y también candidato a las próximas elecciones municipales por el Partido Popular, ya confirmado, además de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Así que antes que nada, Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños también. Vamos a quedarnos con la dinámica habitual, ya saben, de este espacio, en el que la primera parte va dirigida a cuestiones de gestión municipal, novedades en el ámbito informativo relacionadas con el en materia política, ya decimos, y de la gestión del ayuntamiento, y posteriormente ya iremos con las preguntas de nuestros oyentes. Les animamos a que, si desean plantear alguna cuestión, lo vayan haciendo lo antes posible para que nosotros podamos calcular, según el número de cuestiones, el tiempo que tenemos que dedicar a esa parte participativa. Así que, lo dicho, con ese llamamiento nos quedamos como cada día y nos quedamos ya, entramos de lleno en lo que es el repaso a novedades en el ámbito de gestión y, en concreto, Manolo, hablando del Partido Popular, querías comenzar, ¿no?, por encuentros que estáis manteniendo con diferentes colectivos, asociaciones vecinales. La última tenía lugar con la barriada Andalucía, ¿no? Sí, ya nos encontramos semanas atrás también vecinos de la barriada Andalucía y nos planteaban sus quejas en cuanto a una falta de infraestructura en las diferentes calles de la barriada Andalucía, y como seguimos trabajando con las distintas asociaciones y colectivos, de que era también, lógicamente, escuchar de su propia voz y en las distintas asociaciones, pues cuáles son sus quejas y sugerencias de cara a las zonas correspondientes de las asociaciones, y también, lógicamente, pues plantearle también, de cara también al futuro, ¿no?, al futuro en estas elecciones, bueno, planteamientos que ellos ven necesarios a falta de infraestructura, y que lógicamente, bueno, ya llevamos escuchando y reuniendo con distintas asociaciones, y en las cuales también nos han dado sus quejas y también planteamientos de importancia en las distintas asociaciones que se plantean de cara al futuro. En el caso de la barriada Andalucía, ¿propuestas que a lo mejor comentaran los vecinos? Sí, allí nos hacían referencia, así por encima, a la avenida de Sebastián Macías, que está todo el acerado completamente levantado, y que, bueno, es una queja que ya habían sugerido al ayuntamiento, bueno, que esa vía de entrada a la Plaza de Toro, la avenida Jesulín, pues ese acerado está en malísimas condiciones, que de alguna forma habían ya recabado la información y habían comunicado al ayuntamiento pues que la zona ese del acerado de la avenida Sebastián Macías, pues que se le dé una solución, porque está en malísimas condiciones, pues está toda la acera levantada. Asimismo también nos dijeron que, bueno, había una falta en esa zona también de mejora de iluminación. Es un paseo que va muchísima gente de Ubrique, y que falta iluminación, y también en la colación de eso, pues el tema de la avenida de Surín, que faltan, hay postes de iluminación que se han quitado y han dejado allí, digamos, la plataforma donde va la farola, y está peligroso porque cualquiera se puede caer y deberían de también de subsanar ese tema. Es un tema que ya también los vecinos llevan demandando también hace tiempo, y bueno, es una cuestión que habrá que dejar ya solucionado en el tema de la queja que hace muchos vecinos, que es una zona que se va a andar mucho por la avenida de Zulín y que no está las aceras ni en la parte izquierda ni en la parte derecha, y entendiendo que aquello es una zona que no es pública, pero que en este caso pues el ayuntamiento se tiene que llevar a cabo esa reunión con los diferentes propietarios para hacer una sesión y que eso sea público y de alguna manera pues esté esa zona en mejores condiciones, tanto de iluminación como la falta de acera en esa zona. También nos solicitaron allí, que hablaremos la referencia ahora en el siguiente pleno, en las comisiones informativas, ¿no?, el tema que pedían también los vecinos en la calle Algodonales por falta de baranda, porque ya son vecinos que de más edad y necesitan pues en esa zona pues baranda. También nos hablaban de que habían solicitado también una marquesina para la plaza. Comentaron mucho un poco el cabreo, ¿no?, de que los vecinos pasen por la zona del cuartel, que habitualmente estaban acostumbrados pues por coger por la misma zona del cuartel, y esa zona se ha cerrado y se está haciendo allí ahora mismo una obra que se está terminando de una escalera, y claro, esa escalera para el tema de personas que tengan algún tipo de minusvalía o para en sí lo que son las barreras arquitectónicas, pues la verdad es que son dificultosas, ¿no? Y cuando allí quizás lo que faltaba en esa zona pues sería que hubiera lógicamente unos escalones, pero que hubiera también una rampa que facilitara el paso a las personas mayores. Ellos planteaban también, sin duda también, cuestiones de cara también al futuro, bueno, que en aquella zona pues faltan zonas verdes y otras cuestiones también de futuro para los críos, ¿no?, parques y en sí, pues vamos, estuvimos hablando un poco general de muchísimas cuestiones, estuvieron haciendo también referencia a si sabíamos nosotros, si al final el equipo de gobierno planteaba que la feria fuese en aquella zona, y le dijimos, bueno, que no tenemos información, que se hizo la consulta por el equipo de gobierno, pero que no teníamos una información dentro de lo que sería en el plan general de urbanismo, pues, si allí realmente, pues, en aquella zona, la vera de la Plaza de Toros, iría la feria. Y lógicamente, bueno, pues, por supuesto, agradecimos que nos abriera la puerta y nos atendieron lógicamente muy muy bien, y fue bastante ameno. Estuvimos casi 2 horas allí pues comentando de las diferentes opiniones, no solamente de las quejas y la zona también, porque hablaban también de diferentes aceras, de diferentes calles también de la barriada de Andalucía que habían solicitado al ayuntamiento y bueno, que hasta la fecha pues no se habían solucionado, y lógicamente pues aprovechamos esa reunión para transmitir esas quejas de los vecinos, y que también lógicamente pues transmitiremos este mes las comisiones informativas y en el pleno pues las quejas y sugerencias que nos han dicho los vecinos de la barriada de Andalucía, a la cual agradecemos esta reunión. Pues esta ha sido la última de las reuniones que habéis mantenido, que supongo, ¿no?, que vais a proseguir en lo que nos comentabas, ¿no?, tiempo atrás, seguir con una ronda de contactos con otros colectivos, ¿no? Pretendemos lógicamente estar todo este año con colectivos, con todas las asociaciones de Ubrique, lógicamente, con todos los colectivos representados oficialmente en el ayuntamiento, y lógicamente pues escuchar siempre pues los planteamientos también de futuro, las quejas, las sugerencias, pues, que por supuesto son la vital importancia para escuchar y atender aquellas quejas que los vecinos nos comentan, ¿no? Ya hemos tenido también diferentes reuniones, estas últimas también, que nos hemos encontrado también de la Ubrique Alto también, que eran también muchísimas quejas en el tema de aparcamiento, la serie de baches que había por toda aquella zona, que también hasta la fecha de hoy, pues, por parte del ayuntamiento no se habían solucionado, y lógicamente volveremos a demandar esta cuestión que nos reclaman los vecinos. Eso dentro de lo que es el ámbito vecinal, de las reuniones, ya decimos, del Partido Popular con colectivos. De otra parte, Manolo, querías referirte a una moción que presentabais en el Pleno Municipal el pasado mes de febrero sobre escuelas taller. Y bueno, pues quería hacer referencia a ello, ¿no? Sí, quería hacer referencia porque ya en este último pleno también hicimos referencia, hice una consulta en el pleno, en el turno de ruego y pregunta, y pues no obtuve una contestación firme en este tema, porque esta moción la presentamos el 16 de febrero, hasta la fecha de hoy, el 17 de mayo, pues no hemos tenido una respuesta clara en este aspecto, porque nos gustaría, lógicamente, bueno, que nos hubiese en consulta también, porque la moción iba dirigida de cara a las escuelas talleres y talleres de empleo de la provincia de Cádiz, que en esta moción lo que hacemos referencia, bueno, que el Gobierno de la Nación había mandado 1.500 millones de empleo para la Junta de Andalucía. En este caso se habían devuelto 900 millones de euros que no se habían utilizado para política activa de empleo, y sí había quedado para la provincia de Cádiz 8 millones de euros y se habían utilizado 4. Y en este caso quedaban 4 millones todavía que están en el cajón. Y lo que se planteaba en esta moción, lógicamente, es que se pidieran programas de escuelas, talleres y talleres de empleo en las diferentes áreas que creyese conveniente el ayuntamiento, porque con estas escuelas, talleres y talleres de empleo, pues daríamos trabajo para 6 meses, pues para personas para gente joven de 18 a 25, de 25 a 30 y tanto, y que había la posibilidad también, dentro, según la acción que se pidiera, pues que hubiera también empleo para personas más mayores. Lógicamente, hay un nivel alto en el porcentaje de desempleo de jóvenes, pero que también en esta cuestión, pues bueno, la consulta nos comentaron que sí, que tenían información de ello, que se habían preguntado, pero no era lo que queríamos que nos contestara, si se había presentado algún proyecto ya en concreto, de cuál era el proyecto que se había presentado y cuál era el planteamiento de para esta escuela estadística de empleo, y no hubo una contestación. Y lógicamente no entendemos cómo ya nos ha pedido, porque claro, si hay 4 millones de euros para la provincia de Cádiz, y en este caso Ubrique pues plantea esta solicitud, sin duda, si nos aprueban uno o dos, siempre serán positivos, porque habrá familias que estarán trabajando durante al menos 6 meses y con unos salarios dignos. Eso ya decimos en relación a esa moción que presentaba el Partido Popular sobre escuelas taller. Otro tema que querías abordar, el de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, el conocido como EDUSI. ha habido, bueno, pues un plazo, tiempo atrás, ¿no?, para la presentación de proyectos. Quería referirte, ¿no?, a los proyectos que finalmente han sido aprobados en la provincia de Cádiz. Sí, porque en este caso también un poco la contestación, ¿no?, porque la anterior semana la señora alcaldesa estuvo aquí y comentaba de que, bueno, el Grupo Popular no la había apoyado en este tema, y eso es incierto totalmente, ¿no?, porque además está grabado en anteriores plenos donde le hacía la consulta si el Ayuntamiento de Ubrique había solicitado para la población de Ubrique las subvenciones que había por parte del EDUSI, que son fondos europeos a través del Gobierno, que vienen también directamente a la Diputación. Y entonces, en el pleno anterior le dije que si ellos habían pedido proyectos, bueno, nos hablaron del sobre el tema del área del turismo, que así había una reunión en Arcos, fue lo que me contestó. Le dijimos que le tendía lógicamente la mano por parte del Grupo Popular, teniendo en cuenta la relación con la delegación de gobierno por parte de Antonio Sanz y aquellas cuestiones que se llevarán a cabo, porque el Partido Popular, lógicamente, si viene dinero para Ubrique, es lo importante, ¿no? Independientemente de que esté gobernando ahora el Partido Socialista, si en estos temas conjuntos pues llevamos a cabo de que se pidan subvenciones y vienen una serie de millones de euros, porque realmente hace una semana salía en La Voz de Cádiz que la provincia de Cádiz había recibido 15 millones de euros, 10 millones se llevaba Chiclana, 5 millones de euros se llevaba San Roque. También había se habían subvenciones para 12 poblaciones de la provincia también, y que lógicamente Ubrique lo pidió, por ser población de menos de 20.000 habitantes, lo pidió junto con la provincia de Arcos, y lo hicieron también lógicamente a través de la Diputación. Entonces, por lo visto, por parte del gobierno, no se ha aprobado, y entiendo que, vamos, nos podían haber hecho referencia lógicamente a la de Ubrique, para que nosotros en este caso a lo mejor no hubiese salido, o si hubiese salido, estábamos dispuestos a apoyar para que todas aquellas inversiones que vengan para Ubrique, esté quien esté, pues son importantes. Y además, que no entiendo, se presenta estas subvenciones con la cabeza del Ayuntamiento de Arcos, y claro, presentarla con el Ayuntamiento de Arcos, si haya que mandar la documentación al ministerio tal, y Arcos, la cabeza, diríamos, por la población, pero claro, Arcos, cuando se presenta tal ministerio, y lo primero que sale es que Arcos debe 30 millones de euros, como no, que no es la representación de que Ubrique esté metido dentro de ese organigrama, donde la población que se presenta también y pide subvenciones, que tiene 30 millones de euros de deuda para la seguridad social, pues lógicamente los distintos ministerios lo que miran siempre es que los distintos ayuntamientos, entidades locales que lo piden, tienen que estar al día en Hacienda y en la seguridad social. Y lógicamente Arcos, como cabeza de esas subvenciones, donde estaba también ese grupo de Ubrique, pues se ha perdido la opción de que, bueno, vinieran algunos millones de euros para Ubrique. Y nosotros sí habíamos prestado lógicamente nuestro apoyo, porque son dineros, como digo, que vienen para Ubrique, y todo lo que venga para Ubrique, independientemente de cuestiones partidistas, pues vamos a estar siempre por la labor. Eso en relación, ya decimos, al EDUSI. Vamos con equipamientos, infraestructuras, por ejemplo, ¿no? Querías abordar la situación del puente del Realejo. Sí, la verdad es que suelo pasar por allí haciendo también un poco de deporte ahora, y que ha llegado también la fecha de calor. Y también voy alguna que otra vez también con el amigo Pepe Arroyo, con Tamal, y mirando aquellas zonas que la verdad es que había antes una preocupación, ¿no? Cuando estaba gobernando el Partido Popular, sí hicimos gestiones, encargamos un estudio realmente de los daños que estaban causando en el río, y la verdad que hicimos el estudio y no nos dio tiempo, porque era casi también a final de legislatura, y planteamos una partida casi de 200.000 euros para lo que era el arreglo del puente Realejo, que sin duda es importante. Y hasta la fecha de hoy, bueno, después de 3 años todavía, por parte tanto de la competencia del Ayuntamiento como de la Consejería de Cultura, que también tiene competencia en este tema, pues bueno, tenemos un puente Realejo que está en malísimas condiciones, y así me lo decían cuando el Grupo Popular estaba gobernando, y actualmente, bueno, después de 3 años, ahora mismo todavía no se le ha dado una solución al puente Realejo, una cuestión que sin duda, si sigue en el estado actual que está después de pasado también esta lluvia, que si lógicamente habrán hecho un daño, pues el Partido Popular pide que, por favor, en este tema desde el Ayuntamiento de Ubrique se busque una solución cuanto antes, porque si no vamos a ver que el puente de Realejo va a estar por alguna zona, como siga en esta, en la, como está actualmente, de verdad es que va a haber problemas de que haya algún tipo de derrumbe del mal estado que está este puente, ¿no? Eso ya decimos sobre el puente del Realejo. También, otro tema que quería referirte a ello, el de equipamientos públicos cerrados, ¿no? Sí, es una consulta que estamos haciendo, que siguen estando edificios públicos que están cerrados, ¿no? Está el camping de Tabirne, que no se ha buscado. Yo intenté en la anterior legislatura pues buscar alguna solución a este tema, además había empresas interesadas en la puesta a valor, eran muchos los impedimentos por parte de las diferentes delegaciones, ¿no? Tanto de medio ambiente como de turismo, Y bueno, es una zona que sin duda, bueno, era una zona que antigua, hace ya bastantes años, pues eran muchas las visitas de la gente de Ubrique cuando aquello estaba en condiciones, cuando aquella ubicación y el bar estaban abiertos, había mucha zona de turismo, mucha gente que venía desde las diferentes zonas que hoy van al bosque, ¿no? Es un turismo que hoy se ha pegado a la zona de Grazalema o de Villalengua, pero en aquella zona de hace ya unos cuantos años, ¿no? Uno tiene ya canas, pero en aquella era una zona donde venía mucha gente de Sevilla, mucha gente de Jerez, era un sitio, la verdad, donde había una expansión de alguna forma de cara al medio ambiente, y una zona que sigue estando cerrada y que habrá que buscar una solución para este tema también. Hay otros equipamientos, ¿no? El tema de cómo se llama hábitat rural también sigue sin darle una solución a este tema, ¿no? Y también, pues, está el parque periurbano, que de alguna forma había que poner también una puesta en valor para aquella zona, y que esa cesión que hoy es competencia de la Consejería de Medio Ambiente, pues pasara esa cesión al Ayuntamiento para la puesta en valor, ¿no? Que fue uno de los planteamientos que el Grupo Popular quiso poner en la anterior legislatura. No, en este caso no nos dieron esa opción, pero si fue una cuestión importante la puesta en valor que hicimos del yacimiento Curi, que sin duda hoy hay una familia llevando lógicamente estupendamente aquella gestión, y lo que es el yacimiento arqueológico que sin duda pues son mucho el turismo que se acerca en esa zona. Presentamos, yo me acuerdo que presenté la delegación de medio ambiente en el parque periurbano pidiendo esa cesión. Presentamos en aquella fecha pues que hubiese sido interesante hacer un parque multiaventura en aquella zona, por lo cual la casa que está allí pues está totalmente dejada a la mano de Dios. Y presentamos un proyecto, un parque multiaventura, donde se le daban empleo para 15 personas. Y bueno, no fue este proyecto, fueron conversaciones que se mantuvieron y que no. Y había documentación sobre el tema y no aprobaron este tema. Entonces, creo que el parque, en la zona del trasvase, hay que darle una solución e invertir en la puesta en valor generalizado de toda aquella zona, ¿no? Que también, dentro del proyecto que lleva el Grupo Popular, sin duda, podríamos hacer allí unos huertos sociales para 60 personas que le darían, lógicamente, pues que aquello estuviese mucho más cuidado y sin duda, pues estaría con la puesta trabajando una familia allí con un restaurante, un bar y la limpieza y la imagen que se haría, que no es la que actualmente tiene. Eso ya decimos, en relación a equipamientos públicos cerrados. Antes de pasar a las preguntas de nuestros oyentes, recordamos que pueden ir enviándonos esas cuestiones a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales o también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Ya tenemos por aquí, veo, varias cuestiones planteadas. Iremos con esas preguntas y sugerencias enseguida. Antes de concluir en esta primera parte, quería referirte a las aportaciones de diputación en gobiernos anteriores, ¿no? Como réplica en este caso a la alcaldesa de Ubrique por unos datos que ofrecía la pasada semana. Sí, hombre, que lógicamente cuando viene a dar información lo que me gusta que sea también sería este tema, ¿no? Es decir, yo entiendo que podemos entrar en el juego político, ¿no?, ya de cara a las elecciones. Bueno, yo hacía un poco la referencia en cuanto a que en el gobierno anterior la propia diputación, para gobernando el Partido Popular, pues habían venido 2.100.000 euros. Y también cuando estaba gobernando PSOE, pues había 2.5 millones. Yo, lógicamente, mientras más dinero venga de la diputación, de la Junta de la Andalucía o de la más comunidad del gobierno, bienvenido sea, porque todo el dinero que venga para la mejora de infraestructura del pueblo de Ubrique, bienvenido sea. Pero lo que no puede decir son mentiras, porque realmente la información que yo tengo de cara a la diputación en la legislatura anterior, en las diferentes áreas, porque sí, la verdad es que hicimos muchísimas mejoras en diferentes zonas de Ubrique, con la zona de abastecimiento y abastecimiento y saneamiento en muchísimas calles de Ubrique. Y el total, por no hacer referencia, ¿no? Tengo el listado que lo tenía bien archivado de la propia Diputación, de todas las inversiones que había realizado, bueno, y nosotros dentro del área de infraestructura e inversiones, en la legislatura anterior pues fueron casi 3 millones de euros, ¿no? 2.800.000 euros largos, cerca de 2.900.000 euros en inversiones en diferentes calles y zonas que, bueno, ojalá y viniera mucho más dinero para Ubrique, porque lógicamente se daría mucho más trabajo a mucha gente y muchas familias que lo están demandando. Pero decir también que, como digo, la cantidad no es cierta la que ella dijo, aunque quiera hacer una referencia, y como digo, pues bienvenido sea si Diputación manda, pero que no se nos mienta diciendo que no es una cantidad exacta. Eso en el capítulo de inversiones, ¿no? Porque realmente la propia Diputación en diferentes áreas, pues como por ejemplo en el tema de servicio de ayuda a domicilio, de dependencia, desde los años 2011, el año 2014, había mandado 6 millones de euros, y hay un listado también bastante importante en el tema de iluminación. Hicimos un gran trabajo y hay que seguir trabajando en el tema de iluminación. Nos mandó la Diputación 500.000 euros, que se deberían, lógicamente también debe solicitar estas cuestiones de inversiones en iluminación, porque hay muchas zonas de Ubrique que tienen mala iluminación y hay que seguir mejorando. Y como digo, lo que quería hacer referencia, bueno, que esos datos no son reales, porque precisamente, como digo, pues tengo a bien recaudo pues la información, por siempre tener esta información veraz de cuáles son realmente las inversiones que se hicieron por parte de la Diputación al Ayuntamiento de Ubrique gobernando el PP, pero que ojalá hubiesen sido muchas más. Y lo que yo quisiera que, bueno, que el actual equipo del gobierno, cuanto más inversiones y más dinero venga de las diferentes administraciones, pues lógicamente tenemos que estar satisfechos y no entrar en el que si tú me envío más o envío menos, ¿no? Pero lógicamente sí quería dejar la referencia en este aspecto, y hombre, lo que no se puede decir cuestiones que no son veraces. Pues eso, como decimos, en relación a este tema, nos vamos a quedar ya con las preguntas de los oyentes. Hay por aquí casi una decena de cuestiones que vamos a comenzar. Ya saben que todavía pueden seguir enviándonos esas preguntas, bueno, pues a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, las diferentes alternativas de las que disponen, y nosotros las iremos trasladando en estos instantes a Manolo Toro. Por ejemplo, un oyente comenta que en los callejones hay muchas lozas levantadas y movidas, sobre todo las que están junto a los alcorques de los árboles. El oyente comenta que la pasada semana presenció la caída de una señora mayor sin mayores consecuencias que varios rasguños, afortunadamente. Pide que el señor Toro traslade este asunto al equipo de gobierno. Sí, precisamente lo del tema de los callejones, pues creo que lo he repetido en los tres anteriores plenos. Es decir, tres anteriores plenos, pues lógicamente también paso mucho por esa zona, lo veo todos los días pasando por ahí, pero lógicamente también, pues algún que otro vecino, ¿no?, que me lo ha dicho, que hay bastante a la vera de los alcorques, también loseta que está levantada, y que lógicamente es un paso a la entrada de Ubrique, da mala, lógicamente ya no por la peligrosidad de cualquier persona que pasa por ahí, como ha dicho muy bien el vecino, ¿no?, que ha visto la caída de alguna persona, pues lógicamente esa entrada a Ubrique, pues lógicamente debería estar con sus aceras completamente en condiciones. Y también quizás una las cuestiones que faltan, que como entrada de Ubrique en los callejones, pues que hubiera también un poco más de embellecimiento en esa entrada, porque primero falta, ¿no?, un poco de imagen, que cuando se entre en Ubrique ese impacto también, esa y otra zona, y que también lógicamente hay muchos vecinos ahí que lógicamente se están quejando, bueno, de las continuas cacas de perro, que no solamente los callejones, sino muchísimas zonas de Ubrique, Y bueno, que la cuestión de concienciación ya se ha hecho bastante también en los medios de comunicación de Radio Urique, y que lógicamente habrá que actuar porque sigue habiendo muchas cacas de perro por esa zona y por muchísimas otras calles de Urique, y como digo, es una zona esa y otras muchas más que habría que embellecer y dar también una imagen más de limpieza por esa zona. Nos quedamos ahora en una calle que hacía referencia anteriormente, va en ese sentido, ¿no? Lo que comenta un oyente, ¿por qué la calle que están haciendo al lado del cuartel de la Guardia Civil, la continuación de la calle Sanlúcar, le ponen escalones cuando hay personas con sillas de ruedas? Sí, yo esa consulta también en este anterior pleno se lo hice, ¿no? Porque se había cerrado lo que era la entrada por parte de la Guardia Civil. Yo en el anterior gobierno, la consulta que hago a la señora alcaldesa, me dice que había un documento. Yo no me consta que exista ese documento, pero no puedo decir lógicamente lo que no lo ha visto ese documento, entonces no voy a decir que es mentira, pero que lógicamente en la anterior legislatura, pues por parte del ayuntamiento nunca, por parte de la Guardia Civil nunca se hizo esa solicitud del cerramiento, porque de alguna manera pues obstaculiza también, ¿no?, el paso de los viandantes, y también hubo también preguntas que por qué en esa calle pues se ha hecho esos escalones, que lo que hacen de alguna manera es obstaculizar. Para aquellas personas mayores pues le va a costar lógicamente más trabajo, cuando se podía posiblemente haber hecho una zona no de escalones sino más amplia, de una rampa que dé todavía pues más facilidad, tanto para personas mayores, que va a ser lógicamente más fácil, y se debería lógicamente haber hecho menos zona de escalones y más zona de rampa, ¿no?, para, como digo, lógicamente dar más facilidad a aquellas personas con el tema de barreras arquitectónicas, darle todavía más facilidad a la hora de pasar por allí. Y bueno, hay muchos vecinos en este aspecto cabreados, que se ha cerrado, ¿no?, lo que todo el mundo estaba acostumbrado, pues pasar por la calle de al lado, ¿no?, por la zona de del propio cuartel, que la gente, pues, esa era una zona, ¿no?, que estaba más acostumbrada, y lógicamente pues ese acceso no le ha gustado a los vecinos. Otra cuestión, un oyente dice, usted dijo el 8 de mayo en Radio Urique que los proyectos que está haciendo el PSOE son de su partido, suyos. ¿Me puede usted decir en qué cajón del ayuntamiento están esos proyectos guardados? ¿Los proyectos? ¿Cuál proyecto? No. Habla de imagino, ¿no?, de tu intervención, de nuestros políticos en la última intervención. Bueno, sí, lo que yo hice referencia, porque lógicamente venía a colación, ¿no?, porque decía, con 2 millones, con el gobierno del Partido Popular había 2.100.000, y con el Partido Socialista pues habían llegado 2.5 millones. Entonces yo lógicamente he contestado para aclarar que eso no era así, porque tengo los documentos de esas inversiones. Lo que hacía referencia en esa rueda de prensa que di el 8 de mayo, hacía referencia, pues, bueno, que sí que han llegado 2.100.000, pero que no se ven tantas obras en Urique, que se necesita lógicamente más porque no sé dónde realmente están estos 2.100.000 realizados. Y lo que hace referencia, digo, después de 3 años, todavía se está terminando la zona que ya debería estar terminado, lo que era el mercado de abastos antiguo, que fue un proyecto del Grupo Popular, que lo puso encima de la mesa con el Grupo Socialista, pero fue una propuesta del Grupo Popular, y que era un mercado de abastos que todavía no se había finalizado después de 3 años, porque son muchas las quejas que había en ese aspecto, ¿no? Y esa es lo que hacía referencia a proyectos del Grupo Popular. Eso y otros muchos que se habían hecho. Un oyente quiere saber en qué nos va a beneficiar la abusiva subida de la tasa de basuras, dice. Sí, realmente con el tema del punto limpio, sí, se inaugura por parte del consejero el tema del punto limpio, donde En este caso pone 100 y pico mil euros. Y la propuesta que nos hizo la alcaldesa en este aspecto, nos informó sobre este tema. Este tema se llevó a pleno. Ella comentó de que, bueno, para el tema de la basura, para el punto limpio, le iba a costar a los ubriqueños pues 2,6 euros, si no me recuerdo, 2,8 euros al trimestre para pagar lo que sería el tema del punto limpio, lo cual supone pues casi 7 euros más en lo que es la subida del recibo de la basura, que normalmente, lógicamente, estaba antes en 28 para un vecino y ahora se ha puesto en casi 30 y pico de 30 coma algo de euros. Bueno, eso es una cuestión. La señora alcaldesa lleva a pleno el tema de la cuestión de ceder el punto limpio a Básica para la gestión de... que Básica, lógicamente, pues llevará la gestión. Y la decisión de haber subido la tasa es una competencia de la alcaldesa y, de en este caso, por la Junta de Gobierno. Lo que se llevó a pleno, y que lógicamente el Grupo Popular votó a favor, porque lógicamente ese punto limpio pues era bueno, otro servicio más que había que aclarar, porque tenemos una planta de transferencia que había que quitar, pero vamos, eso ahora a colación lo comento, pero que realmente el incremento de la subida de los 2,6 y pico euros al trimestre es una competencia que el Grupo de Gobierno Socialista, porque es competencia esa subida del Grupo Socialista, ha sido pues competencia de la alcaldesa y del equipo de gobierno. Nos hablan de Mirasierra. Dice, ya que habláis de esa zona, ayer se habló de la baranda de seguridad que habéis puesto, no sé si se refiere con el habéis al ayuntamiento, no sé en qué momento se pondría esta baranda de la que habla, habéis puesto en Mirasierra... que tenía, bueno, una baranda en los filos cortantes. Además, que ha tapado el cartel de señalización Cortes Algeciras. Y otro tema, justamente por debajo, al lado del bar Olivar, hay un desnivel para los pasos de peatones, pero no está pintado en la calzada. Los coches aparcan en esa zona y cualquier persona ciega puede tener problemas. Así que apunta dos cuestiones. Por un lado... Yo sé que se ha puesto una baranda en la zona, porque también me he preocupado... Lógicamente, vamos, hablo con vecinos también de Mirasierra, porque claro, seguimos teniendo un problema importante, que los camiones de gran tonelaje, hay que tener cuidado en esa zona, porque claro, terminan directamente en un bloque, y yo lo que sí he visto, y creo que este ciudadano ubriqueño lo que dice, he visto que el grupo actualmente, hace una semana, han puesto, digamos, con un tipo de baranda. Puede ser, sí, en el cruce justo con la avenida Jesús Lindo Ubrique, ¿no? Sí, avenida Jesús Lindo, todo el equipo de gobierno lo ha puesto allí de cara también a lo que es la seguridad por desplazamiento, de que algún vehículo no frene en esa zona y vaya a empartarse directamente con... Entonces, lo voy dice que tiene filos cortantes la baranda, sí, y que ha tapado el cartel de señalización hacia Cortes y Algeciras. Sí, lo estoy tomando para comentarlo también, lo que está diciendo el vecino. Y después, por otro lado, dice que por debajo del bar Olivar hay un desnivel para los pasos de peatones, pero no está pintado en la calzada, los coches aparcan en esa zona. Y cualquier persona puede tener problemas. Sobre peatones, estoy tomando... No, la verdad es que esa zona hay que tener también bastante importancia, y ahí, lógicamente, hay que seguir trabajando todos en conjunto, ¿no? Y ahí, lógicamente, estará el Grupo Popular apoyando. Y es una solución de que una vez por todas veamos en la Junta de Andalucía y en el plan pista de cara al año 2020, que no hay nada de la variante y circulación de Ubrique, que bueno, que eso es lo que subsanaría de alguna manera el gran problema de circulación. Habrá puntas, el que camiones de grande tonelaje no pasen por ahí, eso es un aspecto importante, que de una vez por todas veamos esa solución cuanto antes, ¿no? Y lógicamente es una cuestión que ya el PGO se debe de llevar para la aprobación, y que necesitamos ya, pues bueno, cuestiones como esa, de que esa avenida, pues, quitar con esa inversión que se haga la variante, pues, que no haya vehículos de grande tonelaje por aquella zona. También el otro, vamos, tengo también un escrito que me habían facilitado, que habían presentado también de Mirasierra, ¿no?, de las diferentes cuestiones que los vecinos estaban planteando allí, que nosotros allí hicimos mejora hace ya bastante tiempo, ¿no?, en el tema, en la plaza, porque tenía un problema de agua, que subsanamos, estuvimos haciendo allí también por la de barriada Mirasierra, limpieza por la parte de atrás, porque la verdad es que es una zona de muchos matorrales y hay que limpiar en caso de incendio, y más ya en esta fecha que empieza la calor. E hicimos la inversión, que fue a demanda también de los vecinos, pues hicimos allí una subida para diferentes bloques, que al final no dio tiempo seguir trabajando en ampliar la zona de acceso que estuvimos trabajando. Y la verdad es que, como digo, tengo aquí información por parte de la Asociación de Vecinos Mirasierra 90, donde han presentado bastantes condiciones allí, ¿no?, en los diferentes bloques, porque hay una deja de importante en aquella zona y muchas inversiones por realizar. Sé perfectamente que hay, que lo dijo la señora alcaldesa, ¿no?, que en este caso pues había unos planes provinciales para de 90.000 euros, que dijo ella la semana pasada. Y vamos, ahí creo que lógicamente pues se hagan inversiones en este aspecto, porque la verdad es una barriada que lo necesita. Pero sí la tengo que hacer en este caso una rectificación a esa información que ella ha dicho de 90.000 euros, porque precisamente esta mañana hablaba con compañeros de la propia Diputación y sé que en el pleno de la Diputación para Ubrique no son 90, como dijo la alcaldesa, es decir, se va a aprobar 100.000 euros, porque la inversión del plan provincial de variada Mirasierra van a ser 140.000 euros, según la información de la propia Diputación, que me han pasado los compañeros, para abrir que pues la variada Mirasierra pondrá la Diputación 100.000 euros, más 43.000 euros que tiene que poner el Ayuntamiento, serían 143.000 euros lo que va a poner la Diputación, y como digo, pues, le hago rectificar a esa cantidad que dijo, pero que lógicamente me alegro que en vez de 90 sean 140, porque lógicamente, bueno, ahora lo que se tienen que sentar los vecinos y plantear de alguna forma cuáles serían las diferentes, esta cantidad, donde de alguna forma plantear con los vecinos pues dónde va a echarse, ¿no? Porque allí realmente la propuesta que ellos han presentado en este tema pues serían hacer gestiones para declarar la zona de locales comerciales como zona acústica saturada, control de ruido desde velocidad de vehículos, acondicionar la plaza de la barriada con áreas de instalaciones infantiles y otras de equipamiento gimnástico para adultos, cercado perimetral de la plaza con control de acceso nocturno, vallado de los jardines del entorno, con zona de control para acceso a perros, acondicionar la parte trasera del bloque 1 para evitar filtraciones de humedad de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me he preocupado en tener información directa de lo que los vecinos están demandando, y como digo, pues lógicamente me alegro que en vez de 90 sean 140. Nos vamos ahora con la denominación de calles en nuestra localidad. El callejero dice un oyente, para nombrar hijo adoptivo a don Manuel Pérez Trastoy, se recogieron firmas a quien se le ha preguntado para cambiar el nombre de la calle Queipo de Llano. Imagino que hay un error aquí, la calle Queipo de Llano era la calle Real, en su momento eso se cambió. Calle General supongo que se refiere a la calle General Luque Arena, que es la que se ha aprobado recientemente el cambio. Sí. Y bueno, pues en definitiva, por ahí va la cuestión. Sí, la calle General Luque Arena, hay muchos comentarios, ¿no?, con los vecinos, porque a mí me han parado bastante y he dado mi explicación. Ante la propuesta del grupo andalucista en el cambio de la calle General Luque Arena, hubo una reunión, una reunión permanente anterior al pleno, donde el grupo andalucista planteaba el cambio de la calle General Luque Arena y para cambiarla a Curro, ¿no? Entonces, en ese planteamiento, cuando se dijo el cambio de la calle General Lucas Arenas, perdón, se habló también de formar una comisión para cambiar 20 calles también de nombre de Ubrique. Entiendo que las calles hoy es historia, ¿no? Y lógicamente, pues estar continuamente cambiando calles cuando hay otros problemas importantes en Ubrique, pues no es lícito. Pero voy a aclarar nuestra postura del Grupo Popular. En esa propia reunión de portavoces, yo ahí ni voté que sí, ni voté que no. Es decir, en esa comisión yo planteé y dije que, bueno, es que el cambio de las calles, que el tema de la guerra civil y estas otras cuestiones ya pasadas, pues de alguna forma aquello debe de servir, lógicamente, como información de aquello que ocurrió, que no debería de haber ocurrido, ¿no? Yo en esa cuestión no me, como digo, no hice ninguna cuestión a referencia a ese tema porque no me... De todas maneras, el oyente yo creo que no se mete en ese, quiero decir, en ese, en el origen de esto, quiero decir, porque además hay una ley, ¿no?, de memoria histórica que debe cumplirse y se deben cambiar esos nombres por ley. Pero lo que creo que pregunta es por qué se pone esa nueva denominación y no otra. Hay que quitar esos nombres por ley, pero... ¿Pero concretamente esta calle o otra? Se refiere a esa, General Luque Arena, como diciendo que él, si no se ha preguntado a gente o a quién se le ha preguntado para cambiar. No, allí solamente hubo una propuesta por parte del Grupo Andalucista, se llevó a los portavoces, nosotros dimos nuestra postura, como digo, no... No dimos una cuestión ni así, ni a favor ni en contra en este tema. Pues como digo, lo que allí se planteó una comisión para cambiar más calle en Ubrique. Esta cuestión no se había consultado a ningún vecino. Según la información de esta reunión, este cambio de calle no se le había consultado a los vecinos, por lo menos la información que yo tenga. Independientemente, bueno, de la cuestión que ha surgido sobre el tema de los cambios, bueno, que hay muchísimos vecinos que estaban en contra de este tema. Y posteriormente, bueno, nuestra postura, lógicamente, en el pleno fue, en este caso, afirmativa. Bueno, se puso el nombre de la calle a nombre de Curro, y nosotros sí habíamos planteado, bueno, que esta calle se dejara y que se pusiese en otro sitio, en otra ubicación, pues la zona por donde él había vivido y demás, y bueno, esa fue la cuestión en base a esta calle. Nos quedamos ahora con las zonas de veladores, bueno, evidentemente se refieren a la Avenida España. Un oyente quiere saber por qué hay tanta carta blanca, dice, con las zonas de veladores por parte del ayuntamiento. Según dice, la mayoría de establecimientos no respetan las normas, además entre las mesas y las mesas altas que ponen, la acera resulta imposible transitar por una calle que se entiende que es peatonal, como su nombre propio indica. Comenta que aunque los bares tengan derecho a explotar su negocio y ganar dinero, no todo vale. Hay veces que los peatones son los que menos derecho tienen de hacer uso de una calle peatonal. Es una queja generalizada por todas las zonas también, ¿no? Y también lo ha habido en nuestra legislatura, ¿no?, en esta zona. Intentábamos, lógicamente, de ir solucionando este tema, pero lógicamente tiene toda la razón el vecino, ¿no? Hay zonas que el tema de veladores y mesas ocupa toda la vía en zonas públicas, con la obstaculización de que los vecinos o cualquiera que va con un carrito, pues le cuesta mil cuestiones, y son también cuestiones y planteamientos que le hemos hecho a los diferentes plenos, a ver qué planteamientos tenían ellos de cambio, porque se sigue con esta misma trayectoria. Pasamos ahora a calle Curtidores. Y, bueno, en concreto, preguntan por la ordenación de tráfico, ¿no? Una oyente quiere saber si conoce si hay algún plan de ordenación del tráfico en la calle Curtidores y convertirla en sentido único. No, que yo sepa ahora mismo, la información por parte del gobierno actual, no sé exactamente cuál es el planteamiento que tienen, si hacerlo solamente de una zona de un único sentido. Después, por ejemplo, nos dicen, en el corralete del Colilla se han dedicado los sábados y viernes a hacer botellón. ¿Se podría poner allí una farola o que pase la policía a partir de las 12 de la noche? Es bastante molesto y no se hace nada. ¿Dónde? ¿En qué zona es? Habla del Corralete del Colilla. Enfrente del Peñón de la Becerra. Ah, bueno. Parece que hay un corralete y es concreto a lo que se refiere. Es bastante molesto, no se hace nada, la policía tarda mucho en llegar y cuando llegan los zagalones bajan la voz, pero no los echan de allí. Voy a tomar esa queja que está diciendo el vecino, la verdad es que hay ya que... porque la gente joven, hay unos que sí van a zonas concretas, ¿no? Y a diferentes zonas y lógicamente pues todo el mundo es libre de disfrutar, pero lógicamente con la estimada educación y atención también a los vecinos, ¿no? Nos quedamos en el Paseo del Prado. Una oyente del Paseo del Prado, vecina de allí, pregunta si en su próxima campaña electoral tiene el Partido Popular algún plan previsto para el Paseo del Prado. Comenta que el acerado y la ordenación del tráfico, los vecinos toman mucha velocidad por esa zona, bueno, pues que se ponga énfasis en esto. Además quiere agradecer la colocación de pivotes en esa zona que colocó durante su mandato y que, según la oyente, ha evitado muchos accidentes. Sí, el Paseo del Prado, bueno, le agradezco que hemos hecho bien, aunque a mí no me gusta que me digan qué bonito soy, qué guapo soy, y qué bien lo estoy haciendo, ¿no? El político está, lógicamente, para hacerlo todo lo mejor posible y así seguir haciendo todo lo mejor posible. En esa zona, la verdad es que hay una zona que hay que hay que invertir, porque en esa zona también planteamos una mejora en la iluminación de toda aquella zona. Pero lo que es el Paseo del Prado, al final, la verdad es que aquello está con una imagen horrorosa y nosotros habíamos planteado de que cambiar allí y aquella zona, la zona de aparcamiento, porque allí se estaba planteando también por parte de los propietarios de la zona del Paseo del Prado, donde actualmente hoy en las diferentes zonas allí aparcamos todo, pues es una zona que se tenía que ultimar porque había ahí un proyecto privado de hacer viviendas y aparcamiento. Había un proyecto ahí pensado de hacer vivienda de aparcamiento y los propietarios tenían que hacerle una cesión al ayuntamiento de una parte de aquella zona y aquello fue la última conversación y lo que el Grupo Popular tenía planteado era ampliar más esa vía, lógicamente hacer un acerado en condiciones y hacer una inversión lógicamente allí importante porque aquello está... Y hacer también una zona de parque y de zona verde en aquella zona. Ese era el proyecto que tenía el Grupo Popular y en este caso, bueno, no sé, ahora mismo los privados si siguen con ese mismo proyecto de aparcamientos y viviendas en aquella zona, no lo sé ahora mismo. No tengo información por parte del ayuntamiento de, bueno, cuál será la zona, lo que sí. Aquello ahora mismo para la feria... Con las obras que están haciendo allí, no cabe allí lo que serían las cuestiones de las atracciones. De todas formas, ha hablado de si el Partido Popular va a contemplar alguna propuesta en la próxima campaña electoral sobre esa zona del Paseo del Prado. Sí, ahí la propuesta que íbamos a hacer, lógicamente, era para una mejor ubicación de aparcamiento. Había una zona verde que tenían que ceder al ayuntamiento y, lógicamente, con esas inversiones y hacer una zona verde con parque allí en aquella zona también, y lógicamente adecuar todo aquello que está en malas condiciones. Un oyente quiere saber si desde el ayuntamiento o la policía local se puede hacer algo por el tema, habla del narcotráfico, sobre todo en determinadas zonas como el Poyetón, Algarrobal y Lian Chapó. Comenta que pasan las autoridades y no hacen nada, pregunta si tienen que esperar a que un vecino denuncie con nombre y apellidos o no pueden actuar de oficio. Es una pregunta que se viene repitiendo sí, hace tiempo y sí. No sé si conoce alguna situación concreta. Bueno, yo hace ya bastante tiempo me llamó una persona concreta y me dijo, bueno, de la problemática, entonces, lógicamente, pues un tema serio lo trasladé a la alcaldía y en alguna otra reunión de comisiones informativas sobre un aspecto tan serio como este. Pero indudablemente también, pues hice las gestiones, comuniqué al subdelegado del gobierno, que también es competente en esta área y le comenté pues que de esta información que me había dicho esta persona y que lógicamente tanto al Ayuntamiento de Ubrique con este tema, lógicamente, tiene que estar preocupado y competente en que la cuestión de estos temas tan serios pues no se amplíen, porque tenemos una juventud en la calle continuamente y cualquiera de los hijos de cualquiera de nosotros pues está en la calle. Como digo, lógicamente, transmití a su delegado del gobierno y su delegado del gobierno pues estaba a disposición, independientemente, ya le dije las zonas que me habían comentado, y su delegado de gobierno está a disposición. Si cualquier vecino o vecinos creen importante mantener una reunión con esos vecinos y el subdelegado del gobierno en este aspecto pues está dispuesto a hacerlo, y por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que lógicamente pues pongan mano y pie a este tema tan tan serio. Si me pueden pasar, no sé si será la misma persona, otra persona, agradecería por favor me pasara el teléfono para hablarlo personalmente con él. Espero que estamos dispuestos, lógicamente, en un tema tan serio, como digo, lo hemos trasladado al ayuntamiento, que es un tema, como digo, serio, porque es una cuestión que tanto el Grupo Popular como el Partido Socialista, como todo, no podemos permitir que se salga a la calle con una inseguridad de que puedan tenerlo fácil nuestros hijos, ¿no? Otra cuestión gira en torno a lo que ya hemos comentado antes, la pregunta que también planteaba otro oyente sobre la calle Curtidores. Añade algún aspecto más. Dice, ¿para cuándo señalizan los aparcamientos de la calle Curtidores, ya que aparcan cada uno como quiere, y para cuándo ponen la calle de un solo sentido? Así que Lo he escrito para pasárselo a la competente del área, que en este caso pues será urbanismo, al concejal de urbanismo, pero le diría que lógicamente pues estas quejas trasladárselas al actual equipo del gobierno, que es el competente en esta área. Salió antes a colación el tema de la tasa de basuras. Dice un oyente, buenas, quería aclarar que la subida de la tasa de basuras es de 2,66 trimestral, sí. 10,64, por tanto se refiere al año. Esta información está basada en el recibo cobrado, decía. Pues sí, les pido perdón porque me ha fallado. Porque aquí, lógicamente, estoy en mente, aunque lo fines recibo, ¿no? Pero es que en las reuniones que habíamos planteado en el tema, y tenemos la documentación, se había planteado siempre y me he quedado en mente que la subida en el tema del punto limpio se hablaba de 6 euros, lo que, lógicamente, le competía a todos los ciudadanos. Nosotros, en este caso, como digo, no votamos en el Pleno solamente nada más que la cesión del punto limpio, porque el incremento le correspondía aprobarlo a la alcaldesa o a la Junta de Gobierno. El Grupo Popular no votó a favor de esta subida porque no era competente y además no lo íbamos a hacer, porque entiendo que esta subida, bueno, va más directamente a los ciudadanos, cuando realmente ese punto limpio debería de haber ido más ligado pues a las empresas, a los comercios, ¿no? Que son los que realmente pues quizás llevan mucho más mobiliario, enseres u otras cuestiones a ese punto limpio, ¿no? Y además nosotros, cuando se llevaba a la planta de transferencia, que es una cuestión que el Grupo Socialista, lógicamente, debe de quitar ya de ahí, hacer las gestiones, que también se lo consultó la señora alcaldesa, ¿qué pasaba con la planta de transferencia que teníamos allá arriba, en el Curie? Pues también, si teníamos un punto limpio, no tenía lógica que se tuviera la planta de transferencia allí. Que eso actualmente sigue siendo, la cesión se hizo a Bioreciclaje hace 20 años, y sigue siendo pues la competente Bioreciclaje con la Diputación. Entonces nosotros, cuando la familia o comercio llevaban al punto limpio los enseres, teníamos una serie de bonificaciones para que a los propios comercios y empresas que llevaran al punto limpio las cuestiones, pues tenían una bonificación. También me han hecho preguntas algunos vecinos también en la calle, que si los vecinos tienen la obligación de llevar los enseres, sillas, neveras o televisores al punto limpio. No tienen la obligación. Si tú vas a tirar sillas, mesas o cualquier otro electrodoméstico, tiene la obligación básica de recogerlo y ellos llevarlo al punto limpio. Si lo que sí tienes es que llamar, lógicamente, para no poner o obstaculizar la vía donde estén los contenedores, pero el vecino puede llamar a Básica y Básica, por norma, tiene que recoger esos mobiliarios, electrodomésticos, las cuestiones que se tienen que llevar al punto limpio. Pero sí, es una subida de 10 euros que, lógicamente, pues en el bolsillo duele. Sobre problemas de accesibilidad, hablaba un oyente, supongo que se refiere a la continuación de la calle Sanlúcar, a la verdad del cuartel de la Guardia Civil, que había salido ese tema antes, te había referido a esa cuestión. Dice, ¿esos problemas de accesibilidad los tuvo usted en cuenta cuando puso los pivotes en la calle San Sebastián? Por algunos tramos no cabe ni una silla de ruedas ni un carro de bebé. ¿También los tuvo en cuenta en la calle Real? Cuando se hizo la calle San Sebastián, la obra de abastecimiento y saneamiento, y tanto en la calle Real también, lo hicimos con la conveniencia, llamamos a los vecinos. Los vecinos en aquella fecha, la problemática que decían, tanto en una zona como en otra, era la problemática de que iban a salir de su casa y siempre había un vehículo estacionado. Entonces la decisión, cuando se tomó en consenso con los vecinos. Nos reunimos antes, tanto con los vecinos de la calle San Sebastián como los vecinos de la calle Real. Es decir, en la calle San Sebastián no es, lógicamente, un problema por parte ya de la seguridad viandante que van, sino ya de por sí tenemos una calle súper estrecha en toda la calle San Sebastián. Entonces, lo que quiero dejar claro, que aquello se hizo con, lógicamente, con la consulta a los vecinos, tanto en una zona como otra. Nos quedamos ahora con lo que es la web del ayuntamiento. Un oyente quiere saber por qué no están publicadas en la web del ayuntamiento las ordenanzas municipales, como bien marca la ley de transparencia, dice. Tiene que estar obligatoriamente el tema de transparencia, pues tiene que estar no solamente las ordenanzas, los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se quejaba de esa cuestión. De otro lado, un oyente quiere saber por qué desde el ayuntamiento se procede a esa tala, dice, tan agresiva de los árboles, ya que a muchos les cuesta crecer después. No sé qué zona es. Habla en general, y creo, no digo por cómo ha planteado la pregunta, en general de talas, cuando realiza el desbrozado de pues no habla, sé, de que se cortan mucho los árboles o se... Sí, bueno, esas son decisiones que bueno, el ayuntamiento, del concejal pertinente, toma las decisiones. Lógicamente tiene que estar lo más adecuado también el hablar con los vecinos, ¿no? Yo lo que sí en este tema, pues lo que se plantea, que Ubrique necesita más zona de... más imagen de limpieza, de verde, de zonas más... Y este tema pues lo voy a consultar. Un oyente pide que se tenga en cuenta las empresas que colocan cartelería en diferentes puntos de la localidad y luego se desentienden en quitarlos una vez pasa el evento. Pide en ese sentido la actuación del ayuntamiento. Sí, eso está regulado por las propias ordenanzas municipales. El tema de cartelería, como hemos dicho antes, el tema de veladores y sillas. Por ejemplo, también dicen, quisiera preguntar cuál es la responsabilidad de los técnicos de obra cuando se hacen mal los trabajos. Los técnicos, bueno, siempre en esa cuestión, ¿no? Cuando uno está de político, comete errores y aciertos, este uno, este otro. Muchas veces, lógicamente, bueno, el que paga de alguna forma el pato es el político de turno, ¿no? Y cuando... Lógicamente tú podrás pedirle, porque lógicamente tienen que tener su responsabilidad de hacer un trabajo serio, y hay cuestiones cuando los propios técnicos también pues las cuestiones no se han hecho de manera adecuada y hay que, y lo que debería costar 10 euros cuesta 20, pues al final la responsabilidad, en este caso, aunque tú se la decías al técnico, pues siempre va a ser del político de turno. Por ejemplo, por aquí preguntan, ¿qué pasa con el hombre que está durmiendo en el jardín? ¿Por qué no le dan una solución? Este tema es un tema serio, ¿no? Este tema, yo ya lo he hablado, porque desde primera hora, cuando yo me enteré que este hombre pues estaba en esta situación, lo primero que hice... no hacer política, y no he hecho política de este tema, porque me parece un tema serio. No hacer política es una cuestión de una familia, Pero así me parece un poco inhumano que una familia de Ubrique esté viviendo en la calle. Independientemente de los errores que cada uno pueda cometer, de haber sido más previsor, porque claro, aquí lógicamente todo el mundo quedaría una casa que se la diera al ayuntamiento. Porque claro, aquí todos los ubriqueños, que igual que yo, pues hay muchos ubriqueños que están pagando su hipoteca, lógicamente, pues con más dificultad o menos dificultad, y claro, habría mucha gente que quisiera, lógicamente, que el ayuntamiento le diera una vivienda. Porque, como digo, quizá ha habido un problema de que no se han planteado bien cuestiones de plantearse una estructura para tener, pues, siempre el tema de lo que es la casa. Como digo, no entro al trapo, hay mucha gente que quisiera el ayuntamiento, pero por parte, que lo dijo la señora alcaldesa también el jueves pasado, que yo le había dicho que le iba a dar la vivienda. Ellos, y voy a explicar qué es lo que Manolo Torres le había planteado, porque me parece ilógico que haya esta familia, como digo, si hay 8 viviendas que están vacías en la barriada del 18 de julio, que se han hecho una serie de obras, mientras tanto el ayuntamiento, la familia con el ayuntamiento le da una solución, hombre, que esta familia no esté en la calle, con sus pros y sus contras, ¿no? Porque hay, en esto todo hay muchos comentarios, pero por lo menos esa familia, lógicamente, porque no esté durmiendo al raso de la calle, pues pasando las penurias que está pasando. Pues mientras tanto el ayuntamiento, o ubicarlo, ¿no?, en alguna de esas viviendas, no dársela. Porque ellos estaban en el registro de demandantes en la legislatura anterior, y ellos no sé si estaban en el puesto 5 o el puesto 6. Entonces, claro, cuando yo estaba gobernando, si había 8 viviendas, yo planteaba el planteamiento que hacía el equipo del gobierno del Grupo Popular, era que esas viviendas iban a tener un alquiler económico, para aquellas familias, bueno, que por su cuestión de la unidad familiar tuvieran menos ingresos. Entonces ellos estaban dentro de ese registro demandante para esas 8 viviendas, para que el ayuntamiento, en este caso cuando estaba yo, facilitarle una vivienda, pero que pagara el alquiler como lo pagan todo el mundo, ni más ni menos. Porque en estas cuestiones muchas veces, ¿no?, te encuentras a familias que lo pasan mal en Ubrique también, y tú te das cuenta, ¿no?, que hay muchos ubriqueños que por una cuestión o por otra tienen estos problemas, ¿no?, ni van a solicitar ningún tipo de ayuda al ayuntamiento y de alguna forma se buscan la vida, ¿no? Todo el mundo, hay mucha gente que con problemas menos particulares ni siquiera se acerca al ayuntamiento y se buscan las soluciones propiamente, ¿no? Entonces, concretamente en este tema, yo creo que se lo dije también a la señora alcaldesa, sé que en este tema ha intentado echar también una mano, pero sí le pido en este caso, bueno, que una familia en Ubrique pues esté en la calle, como que no es, ¿no?, habiendo lógicamente esa opción de la barriada del 18 de julio, que ellos pueden exigirle un alquiler económico y que esa familia no esté ahí, ¿no? Y que, como lógicamente, todo el mundo quiere una casa, ¿no? Y todo el mundo pagamos nuestra hipoteca, intentamos trabajar para que no nos falte para pagar la hipoteca, para ir pagando todas las cuestiones de impuestos del mes, etcétera, etcétera, etcétera, pero, hombre, no se debe de permitir, habiendo esa posibilidad de que esas viviendas estén vacías, que una familia pues esté ahí a la intemperie, y creo que no es lo adecuado. Una última cuestión, si no me dicen lo contrario, iríamos con esa, además estamos en el límite ya del tiempo. Dicen, Manolo, si nunca van a arreglar, piden el arreglo, por tanto, de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, esta calle, por lo menos el trozo que va desde la calle Pasadilla hasta la escuela de adultos. Pide que se quiten los escalones existentes, algún escalón suelto que hay en toda esa parte, y el resalto de la puerta de la antigua unificación. Por ahí vamos muchas personas mayores y carros y sillas. Sí, no, esa fue una de las consultas que yo le hice cuando ellos empezaron la otra fase. Yo hice una primera fase de la calle San Sebastián, El Grupo Socialista hizo otra segunda fase de con pivotes también en la calle San Sebastián. Y entonces yo le consulté si que lógicamente lo que deberíamos de haber seguido haciendo la obra hasta el final de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, por lo cual toda esa zona pues se había levantado y se había mejorado lo que era el abastecimiento, saneamiento, y de cara al futuro pues toda esa zona se embellecía mejor, han hecho ahí alquitrán en alguna zona, pero que quedaba toda esa zona para mejorar la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco hasta el final del esto. Creo que son zonas que hay que seguir planteando como mejoras de infraestructura para saneamiento y abastecimiento. Y terminamos ya, acaba de llegar una cuestión, la verdad es que se trata más de una cuestión a nivel municipal o local, un tema nacional. ¿Qué opina de la situación de los pensionistas en el país? Bueno, ¿qué opino de los pensionistas? Porque lógicamente, vamos, todo lo que se le incremente a los pensionistas, cuanto más mejor, ¿no? Porque realmente todo el dinero es poco, hay problemas de mucha gente que no, que hay problemas de mucha gente en ese tema, ¿no? Que hay, que ha cotizado muchísimos años y está cobrando una paga que debería lógicamente ser más, ¿no? Y hay gente que no ha cotizado que está cobrando también una pensión, como en este caso lo que decís, va a hacer el gobierno con la aprobación de los presupuestos, con el apoyo del PNV en este caso, era incrementar el IPC, ¿no? Porque lo que sí hay que dejar claro que nunca el Grupo Popular, aunque la subida ha sido mínima, ¿no? Y lógicamente entiendo que tiene que haber sido mayor, pero nunca la ha congelado como la ha congelado el Grupo Socialista, ¿no? Entiendo que en este caso, que son partidas importantísimas a nivel nacional y que lógicamente para todos aquellos pensionistas que hoy, gracias a Dios, pues estamos cobrando los que ya vamos a pasar también a pensión, ¿no? Porque uno vaya al camino de los 60 y lógicamente hay un gran problema de que cada dos cotizantes son los que tienen para pagar a un pensionista. En este tema, todas las mejores y lo que está en el gobierno planteando de que haya esa subida anual continua, de manera continua, para que no se vaya perdiendo lo que es el nivel de vida, que no para de subir, ¿no?, con las pensiones. Pues sigue un goteo, ¿no?, de cuestiones. Nos vamos a quedar ya con la última, así porque no hay más tiempo. Hola de nuevo, nos dicen, quería saber si tiene información sobre el arreglo de las plazas de Fernández Ordóñez. Ministro Fernández Ordóñez. No, lo que sí me habían pasado, si ya me lo han dicho vecinos, ¿no?, y lo tenía aquí en el WhatsApp, que me había enviado algún vecino, ¿no?, porque por la zona me habían comentado que toda la zona de Leal Champó estaba todo dejado de la mano, que hay muchas zonas que allí hay que plantear. Ya se lo dije en el pleno, ¿no?, de la inversión que el ayuntamiento dijo en esa plaza, porque claro, los vecinos con el tema de la plaza de los garajes se están calando y no se le está dando solución. Hay una queja también, bueno, que por la calle Parlamentario, el tema de las aceras está en malísimas condiciones para el tema de barrera arquitectónica para los minusválidos, y que de esa plaza ya el ayuntamiento había hecho referencia en algún que otro pleno de que se iba a invertir y que hasta la fecha no se ha invertido, y sí lo hemos comentado en el anterior pleno y lo vamos a volver a preguntar. Ahora sí, con esta última cuestión nos vamos a quedar 29 minutos sobre la 1 del mediodía. Agradeciendo, por supuesto, la colaboración de los oyentes, la participación en este apartado, cosa de todos. Y nada, en el día de hoy, además, el agradecimiento a Manuel Toro, presidente del Partido Popular de Ubrique, candidato para las próximas elecciones, ya confirmado, y, como saben, también portavoz del Grupo Municipal Popular. Lo dicho, Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro, muchísimas gracias a ti y a todos los ubriqueños, y bueno, que al final esto es lo mejor. El programa tiene que ser cosa de todo y no tanto, muchas veces tanto político, pero la gente también se adapta un poco de, bueno, lo que hay que informar, ¿no? Lo que la gente quiere es información, y eso es lo vital, lo importante en este programa de todo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado.